poderosa oración para graves problemas económicos y financieros. Es muy importante que mientras escuches esta oración, quites todos los prejuicios que tienes sobre el dinero. Tan solo tranquiliza tu mente, olvídate de todos tus pensamientos, deja de juzgar por los que tienen o los que no tienen, y escucha con mucha atención. Oh Santísima Virgen María, Reina de los cielos y Señora de los ángeles, entre todas la más pura y bella, ante ti me presento con el alma llena de fe y un manojo de esperanza en mi corazón. Me abandono a tus siempre amorosas manos y te pido, como dulce intercesora mía ante Dios, me des tu auxilio en estos momentos amargos en los que necesito tanta ayuda. Ruega por todos nosotros, Madre amada, pon tus benditos y santos ángeles en mi camino, para que no pierda el rumbo y camine acompañado, y pide a tu Hijo me ayude a aliviar esta adversidad. Virgencita de los ángeles, Señora mía, sal a mi encuentro y dame tu poderosa asistencia. Siento que las fuerzas me abandonan y solo no sé seguir. Mira mis muchas penalidades y esfuerzos, mis agobios por conseguir el dinero que me hace falta para dar el sustento a mi familia. Mira mi desesperación por encontrar un buen trabajo que me permita salir de tanta carencia. Mira mis intentos y desvelos para liquidar las deudas y poder hacer frente a todas las necesidades. Ya no puedo más, nada sale como yo deseo. Si tú no me ayudas, no sé cómo voy a solucionar lo que me preocupa, intranquiliza y quita el sueño. Te suplico, seas compasiva conmigo y haga llegar mis peticiones a los cielos. Haz que pueda conseguir un empleo digno y estable y facilítame que pueda encontrar el dinero que preciso y se acaben mis gravísimos problemas económicos. Que tu poderosa intercesión me ayude a remediar lo que yo soy incapaz de solucionar por mis débiles medios. Por el amor que le tienes a tu Hijo, por lo mucho que haces por tus hijos en la tierra, te suplico no dejes que siga padeciendo. Haz que en breve vea resuelto mis problemas para que no haya más ruinas y carencias en mi hogar. Que la misericordia de tu amadísimo Hijo y la generosidad y largueza de tu corazón lleguen prontamente a mi vida y pueda tener la tranquilidad y prosperidad que busco. Amadísima Virgen María, envía a tus ángeles para que nos cuiden y acompañen y nos libren de toda mala circunstancia. Que mi familia y yo contemos en todo momento con tu amor y recibamos constantemente tus celestiales bendiciones. Virgen, Reina de los ángeles, siempre tendrás mi confianza, mi cariño y agradecimiento. Siempre me acordaré de tus bondades y te tendré presente en mis oraciones. Madre de Dios, Madre mía, que no me falte nunca tu poderoso auxilio. Defiéndeme de los enemigos del alma y cuerpo. Guía mis pasos para que salga de los tortuosos caminos. Ilumina con tu luz mis propósitos y sueños. Y quédate a mi lado para que pueda vencer toda adversidad, pues estando tú junto a mí, todo es posible. Señor Jesús, vengo a ponerme en tu presencia en este momento y ofrecerte mi vida con todo lo que traigo en mi corazón. mis angustias, mis tristezas, mi soledad y sobre todo, Jesús, la preocupación que tengo por mi vida financiera. Quiero pedir desde ya que derrames tu sangre sobre mí y sobre toda la realidad que envuelve mi vida financiera y de la forma que afecta a mi familia, a mi trabajo y a las personas con las que me relaciono. He vivido momentos de mucha aflicción porque mi vida financiera está completamente desorganizada. Hoy tengo muchas deudas y realmente ya no sé qué hacer. Por eso hoy, en este momento, te suplico, derrama sobre todo eso, Jesús, tu sangre, para que si hubiera algún tipo de problema espiritual ligado directamente a mi vida financiera, sea cortado en el poder de tu sangre. Tu palabra dice, no se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Por eso, Jesús, sé que hasta hoy no viví de acuerdo con tu voluntad. Hoy quiero comprometerme a vivir de acuerdo con ella. Si hasta hoy te busqué solo por lo que tú podías darme, hoy te busco porque entendí que necesito en todo de tu presencia. Pero te pido, Señor Jesús, líbrame de todos los problemas que tengo en mi vida financiera, pues creo en tu palabra y creo que tú me miras y también te preocupas por la realidad financiera que hoy vivo. Clamo el poder de tu nombre, Jesús, sobre todo mi árbol genealógico, sobre todos mis antepasados. Si en mis antepasados hubo peleas por cuestiones financieras, robos o traiciones entre nuestra familia, y se lanzaron palabras de maldiciones, palabras dichas con odio, rabia, envidia, corta todo eso en el poder de tu nombre, Jesús, que nada de eso tenga ya poder sobre mí o sobre mi vida financiera. Si en mis antepasados hubo situaciones de personas apegadas al dinero, situaciones de asesinatos por causa del dinero, ambición, dinero de la familia gastado en cosas ilícitas, drogas, prostitución, sexo, adulterio, mentira, que en todo eso ahora, Jesús, te hagas presente y que tu nombre lo cure y lo libere. Que tu sangre redentora también pueda ser derramada sobre mí y sobre mis antepasados, si buscamos soluciones en las que tú no estabas, si buscamos ayuda en hechizos, en el ocultismo, en la macumba, en todo eso, proclamo tu poder y tu liberación, Señor Jesús. Te pido perdón si yo o mis antepasados buscamos todas estas cosas que hoy sé que no son de tu agrado. Te pido perdón, Jesús, si dudé de que tú cuidas de mí y de mi familia. Perdóname si te ofendí con malas palabras, si te culpé por esta dificultad financiera. Perdón, Señor. Perdóname si maldije mi vida financiera, diciendo que lo que gano es una miseria, que paso hambre, que mi salario es una porquería, que no da para nada. Perdóname si maldije mi empleo a mis jefes, si hablé mal de ellos, deseándoles la miseria y el dolor. Quiero también perdonar a aquellos que algún día fueron injustos conmigo, cuando atrasaron el pago de mi sueldo o cuando no me pagaron lo que me correspondía. Los perdono ahora en tu nombre, Jesús. Doy mi perdón a cada uno de ellos. Y que a partir de hoy, Señor Jesús, pueda coger los frutos de la liberación de todos los problemas y deudas en mi vida financiera. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí y ayuda a mis capacidades naturales para que encuentre una forma de saldar mis deudas, porque sé que el dinero no cae del cielo. Capacita mis conocimientos, dame sabiduría, organización y capacidad de administrar estas deudas. Te pido que abras las puertas de nuevas oportunidades de empleo, que las situaciones laborales y financieras vayan adelante por la fuerza de tu nombre, Jesús. Que el Espíritu Santo me dé la tranquilidad y la calma necesarias en mi casa, con mis familiares, y que el Espíritu Santo no permita la desesperación y la impaciencia. Quiero proclamar que a partir de hoy soy una nueva persona y que mi vida financiera se resolverá pronto y que te buscaré con fidelidad de corazón. Todo lo entrego en tus manos y por eso proclamo, confío y espero en ti, Señor. Amén. A continuación, si quieres aprovechar este momento para pedir algo en especial para tu vida, tan solo dilo con mucha fe. Si deseas reforzarlo aún más, escríbelo debajo en los comentarios. Al finalizar, si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. También debajo en la descripción voy a estar dejándote el enlace de descarga para que puedas tener esta poderosa oración en tu celular y escucharlo y compartirlo cuantas veces sea necesario. Recuerda de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.